La ley nueva no consiste en cumplir unos preceptos, sino en obrar guiados por el amor. La distinción entre ley antigua y ley nueva, advierte también Santo Tomás, tampoco es estrictamente cronológica, aunque la denominación pueda inducirnos a pensar así. Hubo personas en la época del Antiguo Testamento que vivieron desde el amor, como el mismo Moisés. Estas personas recibieron el don del Espíritu Santo también por mediación de Cristo. Esto supone, consecuentemente, que ha habido, hay y habrá personas que contribuyen a que el reino de Dios continúe desarrollándose aún no siendo cristianas. La acción del Espíritu de Cristo no se da solo en una época o en un grupo determinado. Puede estar presente implícitamente en la vida de muchas personas sin que ellas sean conscientes de ello. Nadie podía ganar a los escribas y a los fariseos en el conocimiento y el cumplimiento de las normas recogidas en la ley antigua. Conocen hasta la última letra o tilde de la ley y la siguen a rajatabla. ¿En qué consiste, entonces, tener una justicia mayor que la de los expertos de la ley? En saber que entrar en el reino de Dios no es cumplir normas y ritos, sino aceptar la gracia transformadora del amor de Dios. La nueva ley nos pide, antes que nada, pureza de corazón. Por eso, aunque es más liviana que la ley antigua en lo exterior, es más exigente en lo interior. Es importante no perder esto de vista. Los cristianos nos hemos liberado de la carga ritualista porque Jesús nos ha enseñado que eso es secundario. Pero si olvidamos que el mandamiento principal es amar como Cristo amó, solo podremos ser motivo de escándalo para los demás.